porque si el sol sale por el día y la luna por la noche, los vemos los dos a la vez.